CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A ver, decíamos hoy que el Parlamento estaba convulsionado por el tema de algunas situaciones de casos de COVID-19, algunas conocidas como la de Sergio Botana, que ha hecho cuarentenar a otros senadores. Situaciones que además se vienen dando en el Parlamento Nacional en distintos sectores. El Parlamento es muy grande, hay mucha gente, el trasiego de gente es importante. Desde hace ya mucho tiempo se vienen, yo lo conocía y no tengo por qué no decirlo ahora, que se mantenían reservas tanto de funcionarios policiales como gente de limpieza, es decir, los que iban una semana no iban la otra, por la duda de que se contagiara de COVID-19 una partida, la partida que no estaba yendo, la que concurría después. Las actividades del Senado, de comisión del Senado, han sido suspendidas todas, las que tenían visitas y las que no. Decíamos hoy en la tarde había una, por ejemplo, que es la de vivienda de la Cámara de Senadores, que recibía deudores de banco hipotecario. Bueno, esas han quedado todas anuladas. Sí hacen en pleno, en la mañana de hoy. Y las de diputados, las comisiones, se están manteniendo las de hoy, que no son muchas, son tres a partir del mediodía. Hay un pleno previsto también de diputados de las 4 de la tarde. ¿Los plenos por qué se hacen? Lo que pasa es que los plenos están enmarcados en esas jornadas del Día de la Mujer, donde van legisladoras, muchas veces van legisladoras suplentes, y hablan por el Día de la Mujer. Bueno, y en este caso, por eso el Senado tiene hoy sesión, sí en el pleno, y también diputados. Ahora en la jornada de mañana ya es más difícil. Lo decíamos porque recién hace un ratito también estábamos nuevamente conversando a través de mensajes con la diputada Nivia Reich, diputada del Partido Colorado, que es la que ha presentado el proyecto, por ejemplo, de voluntad anticipada para la internación de adictos, proyectos de Madres del Cerro. Y bueno, ha quedado demorado, y ella me ponía recién que ha quedado trastocado un poco con la visita de la calle al Parlamento, porque esto se iba a tratar el martes de la semana pasada, no se pudo porque el presidente de la calle en vez del lunes fue el martes. Después el tema vinculado a lo de hoy, del Día de la Mujer. Y por último el tema de COVID. Todo eso ha trastocado un poco la agenda y bueno, los votos están para sacarlo. Y hay que recordar también que es primera cámara, todavía falta toda la discusión en la Cámara de Senadores. Es muy bueno dar una señal de que esté aprobado en diputados. Y se supone que en el Senado no tendrían problemas los sectores multicolores, también acompañar el proyecto y ser aprobado con los votos contrarios de Frente Amplio. Pero claro, se ha demorado por todo esto. Veremos cómo sigue la continuidad o no de algunas actividades en el Parlamento durante esta semana. Ya reitero, el Senado, las comisiones las han suspendido todas las de esta semana. Solo tienen el pleno de la mañana de hoy. El pleno de mañana creo que también ya está anulado. Habrá que ver qué pasa con diputados. Diputados tendría el pleno de esta tarde, pero habría que ver qué pasa con las comisiones y con el pleno de mañana, que también podrían estar anulándolo. Veremos. Todavía eso no está definido. Lo del pleno de la tarde de mañana va a ser discutido por parte de los coordinadores de bancada en un par de horas. El diputado Carlos Varela, ya que hablábamos de parlamentarios, que es el nuevo coordinador, este año le toca la coordinación a él de la bancada de Frente Amplio y además es director del jefe de la departamental de Montevideo Frente Amplio, hizo referencia a lo que será, en este caso, la interpelación, llamado a sala, de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, en la Junta Departamental. Ya habríamos hablado, ustedes recordarán, con Javier Arroz Bove, que es el edil que la cita, por el tema del reparto de alimentos que es en distintas ollas populares a través de la logística de la intendencia que habían sido recabados por parte de Frente Amplio su aniversario, el 5 de febrero. Y eso se consideró que en realidad estaba utilizando de plataforma proselitista la intendencia o que no había una no sabía diferenciar, decía Barrios Bove, entre lo que es una dirigente militante política y lo que es la intendenta de todos los montevideanos. Eso es lo que decía Barrios Bove y planteaba de cara a lo que, reitero, es el llamado a sala que se va a concretar el próximo viernes. ¿Qué dice Carlos Varela? Que en realidad este llamado es un error del sector multicolor, porque lo único que va a hacer es permitirle a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, desarrollar todo su programa ABC, que es uno de los pocos programas oficiales que atiende a la ciudadanía en tiempos de pandemia, dijo el legislador. Lo escuchamos a Carlos Varela. Era algo que podía pasar, dado el impacto que tuvo la medida que tomó el Frente Amplio de Recolección de Alimentos el 5, 6 y 7 y la decisión que tomamos de que fuera la intendencia la que tuviera con su infraestructura y su logística el reparto de los mismos en las ollas populares. Sabíamos que el impacto iba a ser grande en la opinión pública, en el sistema político, y era una de las posibilidades, una de las hipótesis que llamaran a sala a la intendente. Creo que cometen un error político porque le generan un escenario importante a la intendenta para no solo hablar de esta medida en concreto, sino fundamentalmente del plan ABC, que es una de las pocas medidas que se han tomado a nivel oficial para paliar los efectos de la pandemia por sus consecuencias sociales y económicas. El edil Barrios Bove dice que en realidad la intendenta no sabe diferenciar entre lo que es una dirigente política y quien tiene que ser el jefe comunal de todos los montevideanos, que por eso se hace llamado. Lo que pasa es que yo creo que tiene una confusión, creyendo que quienes tienen responsabilidades ejecutivas o de gobierno no pueden hacer política. Todos hacemos política, el problema es no mezclar, y yo creo que la intendenta no mezcla. Ella es una militante del Frente Amplio, una dirigente política del Frente Amplio y la intendenta de todos los montevideanos. Cuando aceptó la medida de repartir los alimentos con la infraestructura, lo hace como intendenta de Montevideo. Cuando incentiva que esto se lleve adelante, porque fue su idea, lo hace como militante y dirigente del Frente Amplio. No se mezclan las cosas. Y lo que pasa, creo que Bove no entiende que los universos no son paralelos. Hay un universo solo donde todo se va de la mano. El presidente de la República hace política. Y me parece bien, es natural que lo haga, todos los presidentes lo han hecho. Los ministros lo hacen. Todos los intendentes del país y las intendentas del país lo hacen y lo han hecho. Sin mezclar, pero hacen política. Es parte de la tarea inherente de ser un dirigente nacional o departamental. Varela, usted hace tiempo que está en política. Viendo esto ya desde un poco más lejos, ya el reparto se hizo. ¿Se tenía que hacer por la intendencia o podía haberlo hecho el Frente Amplio? A ver, el Frente lo que resolvió fue lo siguiente. Cada departamental, cada comité tenía la libertad de elegir cuál era el camino a seguir. Varios comités, de hecho, entregaron los alimentos directamente en ollas populares de su barrio porque lo venían haciendo y por la cercanía les resultaba más conveniente. La mayoría optaron por lo que era la decisión que la mesa departamental había propuesto, era concentrar los alimentos en un lugar y luego repartirlos a través de un mecanismo que asegura lo siguiente. Yo creo que está bien que un comité, por ejemplo, lleve los alimentos a una olla determinada, pero eso genera una, digamos, diferenciación con otras que tal vez necesiten esos alimentos y no acceden a ellos. Cuando se hace un reparto de esta manera, ordenado y organizado a través de la experiencia ya recogida, nos aseguramos que todas las ollas reciban la cantidad adecuada de alimentos que necesitan. Si no, el problema podría haber sido, por cercanía, por simpatía, por conocimiento, todos llevamos de determinada coordinadora o de determinado comité a un solo lugar y el resto quedan con necesidades. Por eso el camino que se siguió. Pero insisto con esto, cada uno tuvo la libertad de optar por el camino que le resultara más conveniente. Muy bien. Presidente de la República, la calle Pou estuvo en la actividad aquí en el INPO vinculado al Día de la Mujer. Estuvo hablando de otros temas, obviamente, porque la idea de cada uno de nosotros era saber más sobre el tema de Alfie, no desde el punto de vista médico, aunque también él confirmó que está en contacto con esa situación y el seguimiento, porque además gran parte del gobierno se ha tenido que cuarentenar. Hoy igual hay alguna actividad en nivel de la Torre Ejecutiva oficial, por ejemplo, hay acuerdos ministeriales que hacía ya tiempo que no se hacían, por lo menos formalmente no se anunciaban, con el ministro de Trabajo hoy a partir de las 4 de la tarde. Mieres fue otro de los que participó ayer en la actividad de el INPU. Lo que manifestó la calle en relación al otro tema, decíamos, el tema vinculado a la situación de la exoneración y el pedido de renuncia de Frente Amplio, es que en este caso él habló del Partido Socialista porque hasta esa hora se conocía el pedido del Partido Socialista de la renuncia. Digo porque después, en horas de la tarde, a las 5:30, estuvimos en la huella de Seregni, donde hubo una conferencia de prensa de Javier Miranda, donde ya fue el secretariado del Frente Amplio el que pidió como fuerza política la renuncia de Arbeleche y también de Alfi. Y contestó algunas de las cosas que van a escuchar ahora que dice la calle Pou, referente a, por ejemplo, de que en el Frente Amplio hay varios temas o puntos que tienen que ver con la situación de la ética política y que todos se quedaron calladitos en ese momento. Eso es lo que manifestaba la calle Pou a la hora de defender a Alfi en algo que él dice que es legal, que en realidad se tomó la resolución no por orden de él, sino que fue en consenso con Lito, porque así es como lo llama el presidente de la República a Alfi. Vamos a escuchar lo que decía. Sí, lo que está bueno es tener trazabilidad, ¿no? Resistir el archivo. Y notoriamente, en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista. Con respecto a derecho en sí, el contador Alfi, en su estudio, requiere un beneficio legal. En el 2019 no éramos gobierno, la comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así, porque cumple los requisitos, la ministra de Economía lo firma, porque es lo que le asesora y recomienda la Comap, no tiene otra cosa que hacer. Y después, Alfi, cuando surge esa resolución, renuncia al beneficio, cosa que me parece bien. ¿Renuncia en acuerdo con usted? Sí. ¿Usted le pide que renuncie? No, en acuerdo, realmente en acuerdo. No parece a los dos inconveniente en este momento. ¿Fue inconveniente otorgarle el beneficio ya desde el Ministerio de Economía? No, por más que no le queda otra. Así tiene razón, no le queda otra. Acá lo que dice la calle Pou es que no le queda otra a Arbeleche que hacer lo que hizo, porque estaba instrumentado todo dentro de la legalidad el pedido de Alfi, que dar el visto para que esa exoneración se dé. Y después marca que, en acuerdo con él, considerando que era inoportuno, lo conversa con Alfi y de alguna manera se determina dejarlo sin efecto. Lo que se dice por parte de aquellos que expresan que Alfi tendría que renunciar es que pasaron más de 20 días y que él sabía que esto estaba allí como pedido y que en realidad termina renunciando cuando esto se hace público. Vamos a seguir escuchando la calle. El tema es que él renunció a la exoneración cuando se hizo público. Es un cuestionamiento. Cuando yo tomo conocimiento con esto, hablamos y llegamos a un acuerdo a esta situación. ¿Por qué no resiste el archivo del Partido Socialista, presidente? Y porque durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito. ¿Esta es una situación reñida con la ética? No, claramente no. No escucho bien porque hay mucho ruido detrás. En las últimas horas hubo un nuevo femicidio. ¿Te preocupa este tema? ¿Es posible reforzar el presupuesto para los servicios? Sí, el presupuesto, la vigilancia. Ayer de tarde tomé contacto con el ministro Arañaga. ¿Son varios los ministros que están en cuarentena, presidente, por la situación de positivo de Alfi? Sí, me voy enterando de a uno. Esperemos que Lito esté bien. Ahora sé de Rodrigo Ferrés y Álvaro Helado también, Azucena, sí, porque Paganini, ¿no? Como trabajamos en Omar también, como trabajamos muy en conjunto y muy en equipo, pasan estas cosas. Ponce de León, también el encargado de prensa, estaría en principio cuarentenado. Quiero decir, él decía, Lito, está, espero que esté bien, hablando de Isalfi. Sabemos que está internado, pero por lo que tenemos conocimiento está internado, pero la enfermedad es incipiente, es decir, no es por una situación que se haya complejizado la enfermedad. Supongo que, reitero, él es del Hospital Británico, debe ser un servicio que te presta el hospital, que podés estar internado y pasar allí en sala común, con una vigilancia especial sobre la situación. Isa Alfi tiene 58 años, es un poco más grande que App, que como ustedes saben también el alcalde del CH está con un COVID bastante, sí, él sí está en una situación compleja y estaba en CTI, que la calle Pou dice que tiene un diálogo con la esposa de App justamente para hacer un seguimiento de lo que es la realidad del alcalde en relación a su salud. Después surgió lo de Sergio Botana también en el Senado, hizo... También está cuarentenado otro senador, Coitinho, porque tuvo reuniones con Alfi, el del Partido Colorado. Entonces, eso fue también lo que terminó impactando en situaciones en el Parlamento, más allá del Poder Ejecutivo, todos por el tema del COVID-19. En relación al asunto vinculado a la denuncia o a la realidad que tiene que ver con este pedido de que Arbeleche y Alfi dejen su cargo, decíamos... La calle Pou en la mañana de ayer hablaba de que el Partido Socialista había hecho pedido. Bueno, en horas de la tarde fue el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Su vocero fue Javier Miranda y esto era lo que manifestaba. El Frente Amplio emitió una declaración. Entiende que la actitud del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es éticamente reprobable y así lo manifiesta. Y entiende que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no debe continuar en su cargo y que el presidente de la República debe actuar en consecuencia. Independientemente, ya renunció a lo que es la exoneración de tributos. Sí, porque efectivamente hizo la solicitud y se le concedió la solicitud. Y fíjese que renuncia una vez que esto se hace público. Eso es un reconocimiento de que éticamente era, por lo menos éticamente, era reprobable. Lo hace 25 días después que se le concedió. Entonces entendemos que hay una inconducta desde el punto de vista ético y en consecuencia no debe permanecer en su cargo. Para el Frente Amplio, este es un proceso que se desarrolló durante ya la administración del gobierno actual. La solicitud se hace en diciembre de 2019, o sea, cuando la elección nacional ya había estado decidida. Y en cualquier caso, se le otorga efectivamente en la actual administración. ¿Cómo toma el Frente Amplio las declaraciones del presidente de la calle que ha respondido? Ha dicho que el Frente Amplio no le da los dedos, palabras más, palabras menos, para contabilizar las faltas éticas y legales que hubo en los gobiernos del Frente Amplio. Eso significa, en primer lugar, un reconocimiento de que la conducta a la que se refiere el presidente es una conducta reprobable éticamente, porque si no, no la compararía con supuestas otras faltas éticas. O sea, que eso implica una asunción de que efectivamente hay un apartamiento de la debida conducta ética, en primer lugar. Segundo, el hecho de que hubiera supuestas irregularidades éticas en otro momento no hace ética esta conducta, o sea, el argumento no es valioso. Mirá, tampoco es así. El Frente Amplio tendría que haber renunciado el 12 de febrero, una vez que se lo comunicó al que fue el 11. ¿Cuál es el matiz que tiene el Frente Amplio para pedir efectivamente la renuncia de Alfi? No se debió haber concedido la exoneración, porque implica que entre colegas de gobierno se adjudican exoneraciones de este tipo. En un momento, además, donde las micro y pequeñas empresas están pidiendo créditos a tasa cero, donde dicen que ya no tienen espalda financiera, resulta que un actor de gobierno, fundamental además, que pertenece al equipo económico de gobierno, obtiene una exoneración tributaria. En ese marco es que esto se da. Nos parece, francamente, que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no debe continuar en su cargo. ¿Cuánto ministra Arbeleche no tiene que renunciar? Nosotros planteamos, y este es el posicionamiento del Frente Amplio, que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no debe continuar en su cargo y que el presidente de la República debe actuar en consecuencia. Miranda, ¿cuánto pesa que Alfi ya tenía algunas situaciones con las cuales el Frente Amplio habría criticado antes en accionar que había llevado adelante? Sin duda, pesa. O sea, no es la primera vez que el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se presenta de los dos lados del mostrador. En un caso... En este caso solicitando una exoneración, en otro caso asesorando una empresa que demandaba al Estado uruguayo, que es el AFER Aratirí. ¿Qué es el AFER Aratirí? Dice en este caso Miranda. Claro, acá hay dos temas. Por un lado está la situación concreta del análisis de lo que si es ético o no, porque legal se sabe qué es, pero si es ético o no lo que Alfi terminó haciendo, que en realidad, de alguna manera, deja de hacerlo luego de conversarlo con el presidente. El presidente dice, yo cuando me entero, pero claro, se entera cuando lo publican, pero ya Alfi lo conocía de antes, entonces allí está el reclamo, allí está uno de los reclamos. Y lo otro tiene que ver con el Frente Amplio, claro, desde la base de lo que ha sido el gobierno Frente Amplista, con los problemas que ha tenido en respecto a justamente a situaciones legales, con gente que ha tenido que ser destituida, entre ellos el propio vicepresidente de la República, pero también con situaciones que han abarcado, por ejemplo, a representantes durante su gobierno del Ministerio de Economía, y yendo a la justicia Fernando Lorenzo, yendo a la justicia Caloya, es decir, situaciones muy complejas. Es verdad, pero digo, eso no puede ser tomado a la hora de decir, a mí esto en realidad es una situación mínima comparada con lo que pasó antes, pues si no todo va a ser una situación mínima, y lo que hay que en realidad lo que hay que ver es si esto es ético o no en este gobierno, con las líneas de este gobierno. No se puede estar justificando, fundamentando todo por lo que hizo el Frente Amplio, porque así le fue al Frente Amplio también, perdió las elecciones. Supuestamente este gobierno iba a hacer cosas distintas. Bueno, el análisis que tiene que hacer este gobierno es, ¿esto está bien o está mal? No si está mal, pero está menos mal que lo que hizo el Frente Amplio. Porque si no, en realidad, con los antecedentes de las situaciones de Frente Amplio, muchas cosas, aunque estén mal, no van a estar tan mal como aquella. Pero si están mal, sin comparar gobiernos contra gobiernos, porque no sería lo que hay que comparar. Lo que hay que decir es si es ético o no, si es legal o no. En este caso sí sería legal. Habría que ver si es ético o no, cuándo se da la renuncia a esa exoneración, si en realidad cuando Alfi ya sabía que ya estaba, lo hizo antes, o en realidad lo hace cuando se hace público. Si no se hace público esto, ¿iba a hacer la renuncia a la exoneración o no de su empresa? Es decir, eso es lo que hay que analizar, no lo que hizo Frente Amplio, que ya todos sabemos lo que hizo y ya todos sabemos cómo le fue. Seguimos con el Frente Amplio. Vamos a salir con el presidente de Frente Amplio porque habló del tema de la vacuna. De paso, ya les digo, porque hay gente que está llamando porque no se pueden agendar. El propio Miranda dice que el viernes intentó el agendarse y no pudo. ¿Por qué? Porque no está la segunda dosis confirmada, porque todavía está para llegar a fines de este mes ese millón y medio más o menos de vacuna que llegaría también nuevamente de Sinovac, más allá de las que van a llegar mañana miércoles, sí. Mañana llegan las de Pfizer. Y después también me llegará otra partida de Pfizer, pero son partidas más pequeñas. Pero llegaría de Sinovac otro millón y pico, ¿no? Esas son las que van a permitir la segunda vacunación de los que ya se dio la primera y vacunar a más gente. Como ya no hay posibilidades de fijarte una fecha de vacunación, de primera vacunación y de segunda vacunación, a muchos les pasa que, como Miranda, que dice que se quiso registrar el viernes y que porque no había ya todavía fecha para la segunda, directamente no pudo hacer el trámite. Otros han manifestado públicamente, algunos periodistas de la televisión lo han dicho, que se han agendado y los han agendado con fecha para la primera vacuna, pero sin fecha para la segunda, porque la segunda no está. Que eso también puede suceder. Pero claro, hay que esperar un poco con el tema de la confirmación de esa llegada de partida de más de un millón y poco de vacunas vinculadas al COVID-19 de Sinovac, que se estaría dando, reitero, a fines de este mes de marzo. ¿Qué dijo de la vacuna Miranda? Bueno, lo que dijo es que hay que apostar a la vacunación, que él obviamente se va a vacunar, pero que falta un mensaje más claro hacia la opinión pública, lo cual me llevó a mí a consultarlo, porque no me quedó claro, la verdad, qué es lo que él quiere cuando dice que quiere un mensaje más basado a lo que dijo el Gacho, no solamente en el tema farmacológico. Yo creo que ha existido convocatoria a la vacunación, también desde el Frente Amplio ha existido, también hay que decirlo, porque algunos dicen el Frente Amplio no, la intendenta lo ha hecho, varios lo han hecho, pero no me queda claro cuál es el mensaje, porque yo le decía en la nota, y se lo decía a Miranda, el ministro de Salud Pública, Salinas, se ha cansado de decir que es hora de vacunarse, y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y ustedes lo escucharon acá, fue muy claro al decir, vacúnense porque eso es lo que va a definir entre la vida y la muerte de muchas personas. Porque en realidad, La vacuna, decía Cipriani, no te previene de que te puedas agarrar el COVID-19, pero lo que sí te permite es que no termines en un CTI o termines falleciendo. Y por eso me parecía bastante duro y ayer se lo decíamos a Miranda. Sí, me comuniqué con el subsecretario de Salud Pública, José Luis Sadjian. Le planteé el caso de oyentes que se quieren inscribir y no pueden, rebotan, y el caso de una guardería. Nos dicen, el caso de cuando son grupos como la guardería, hay canales de reclamo para cada grupo. Porque obviamente el ministerio recibe la información que le mandan los organismos, de quiénes son los habilitados, ¿no? Ellos no arman ese listado. En el caso de las personas que están en el grupo de 55 a 59, tienen que insistir en el 0800-1919. En ese grupo no debería haber problema. Los únicos que no están habilitados son los que tuvieron COVID hace menos de 6 meses. Esa es la respuesta desde el ministerio. Oficial, sí. Está el tema de que hay gente que o la agendan con eso, como decíamos recién, que te agendan con la fecha de la primera pero no te dan la segunda, y hay otros que directamente dicen que no han podido conseguir esa gente. Por eso, hay que insistir por ese número. Que le pasa lo que le pasa a la gente, le está pasando también a figuras conocidas públicas que también la están denunciando. Ahí está, hay que insistir en ese mismo número. Y lo de las distintas situaciones es verdad, si uno entra a la página, te dice, hay un correo electrónico para la ANEP, un correo electrónico para el INAH, un correo electrónico para cada una del Ministerio de Defensa, para los soldados, para que se comuniquen a ese correo electrónico si tienen algún problema, está en la página del Ministerio de Salud Pública. En lo que tiene que ver, decíamos a Miranda sobre la vacunación, decía esto. Prescindible vacunarse es una responsabilidad de solidaridad. Estamos muy preocupados con la situación de pandemia, muy preocupados. Los datos que tenemos, los últimos datos que tenemos de nuestros asesores, indican una situación de alto riesgo en materia de pandemia. No hay que transmitir miedo, pero sí hacerse cargo de la situación que está viviendo el país hoy en materia de pandemia, donde el 45% de los contagios están fuera del control epidemiológico, donde el porcentaje de personas enfermas o, digamos, diagnosticadas con COVID-19 es muy alto en relación a la cantidad de estudios que se hacen, que se realizan, los PCR que se realizan. En fin, estamos en una situación realmente delicada. Creemos que es muy importante que la población tome conciencia de eso y que se envíen mensajes claros a la población de la situación preocupante que estamos viviendo en este momento en materia de la emergencia sanitaria debido a COVID-19. ¿Cómo analiza el proceso de vacunación que se está dando en el país? Se viene desarrollando, sería deseable que el ritmo fuera más veloz, que la población realmente reaccionara y se fuera a vacunar apresurosamente. Creemos que es importante el proceso de vacunación. ¿Qué mensaje más claro le gustaría usted, Miranda, en ese sentido? No sabría juzgarlo. Lo que sí nos parece es que hay un cierto aire. Lo que sí nos parece es que hay una especie de distensión con el tema de la emergencia sanitaria que estamos viendo en el aspecto sanitario. Hay una cierta distensión en la población y ahí sí consideramos que los mensajes que se están enviando a la población en cuanto a la real situación que se está viviendo en materia de pandemia no son suficientemente convincentes y dan la magnitud que está sucediendo. Sin alarma, pero con seriedad, hay que ir realmente a una concientización de la situación sumamente delicada que se está viendo. Fíjese la situación de Brasil. Brasil está realmente en una situación crítica, crítica. Nosotros tenemos una frontera muy permeable con Brasil, que hace pensar que eso no se traslade, que vamos a quedar aislados. Hay que tomar medidas. Hay sectores del Frente Amplio que están planteando, por ejemplo, que el GAC ya había anunciado que ante esta situación de Brasil se debería cerrar la frontera con Brasil. ¿Qué maneja el Frente Amplio? Nosotros manejamos el informe del 7 de febrero del GAC, que nos parece que es un informe muy valioso. Allí el GAC sugiere una serie de medidas, más allá de las medidas farmacológicas, o sea, más allá de las medidas de vacunación, ¿sí?, que debieran tomarse. Hasta ahora, la tendencia que se ha seguido por parte del gobierno no ha sido de acompañamiento de esas recomendaciones del GAC del 7 de febrero. Ahora, Miranda, hubo fuertes declaraciones tanto del ministro de Salud Pública Salinas por el tema Brasil, la necesidad de vacunarse, como también del presidente de ACE, Cipriani, indicando que si no se vacuna, la gente se termina muriendo. Es decir, esta vacuna no es para, de alguna forma, no tener COVID-19, pero es para que no termines en un CTI o muerto. Creo que son fuertes las apreciaciones que están hechas. Sí, sí, pero hay que tomar medidas no solo farmacológicas en la materia, como recomienda el GAC. Lo que se está pidiendo es sobre todo analizar el tema del cierre de frontera. El cierre de frontera, ya lo ha dicho el presidente de la República, sin la posibilidad de colaboración de Brasil es imposible por los medios que tiene Uruguay, porque es una frontera seca muy larga. muy extendida y que los mecanismos de Uruguay no permitirían para que no fuera permeable en algunas situaciones concretas. Por lo tanto, hay que recordar que sí hubo un momento en donde el cierre de frontera fue importante, estamos hablando ya a principios del año pasado, pero allí porque también Brasil colaboró con ese cierre de frontera. Si Brasil no colabora con ese cierre de frontera, lo que se puede de alguna forma sí es intentar trabar un poco algunas situaciones de ingreso al país, pero cerrar la frontera es complejo para Uruguay por sí solo. Ustedes saben que la situación que se plantea desde el punto de vista del Día de la Mujer tuvo que varios análisis. En el análisis, sobre todo vinculado al Poder Ejecutivo, en esa actividad en la que estuvo la calle, Mónica Botero de Inmujeres dio algunas cifras. Por ejemplo, la situación de desigualdad a nivel salarial entre hombres y mujeres en misma actividad, en mismo horario, es de un 23% en el Uruguay. También sube mucho el porcentaje de lo que tiene que ver con personas, con mujeres concretamente, en referencia a su posibilidad laboral sin hijos, y baja mucho en lo que tiene que ver a esas posibilidades cuando la mujer ya tiene 3 hijos, por ejemplo. No es lo mismo con el hombre. El hombre se mantiene el mismo porcentaje laboral fuera de su hogar, con trabajo remunerado, porque no hablemos del trabajo no remunerado, que es el que se hace en hogar. Se mantiene cuando tiene hijos o cuando no tiene hijos. Y otra de las cosas que se marcaba es que justamente ese trabajo no remunerado, que se va a hacer además una nueva encuesta porque se tiene datos de hace 8 años atrás, se va a intentar buscar más allá de que seguramente va a ser trastocado por el tema de la pandemia esa encuesta, se necesitan nuevos números para ver si se han mejorado lo que son los porcentajes, pero ese trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que se hace en hogar, está sobre todo en hombros de las mujeres, ¿no? Y eso debería cambiar. Vamos a escuchar lo que decía Botero. Como en otros países se vio que fue un gran problema. Sin embargo, junto con la crisis social derivada de la sanitaria que implicó la pandemia en todo el mundo, lo que se puso en evidencia como interpelación principal fue la enorme carga de trabajo no remunerado sobre los hombros de las mujeres. Con el regreso de las personas al ámbito de lo privado como centro de actividades, donde pasan la mayor parte de su tiempo, puso en los hombros de las mujeres la respuesta a esa nueva realidad. Las familias tuvieron que resolver el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, incluyendo la asistencia a los que retomaban la educación a distancia, prescindiendo de los apoyos en las casas donde había de empleadas en la casa, o a veces de los mayores, las abuelas y los abuelos, a quienes a la vez se vieron obligadas a asistir. Está medido que esas tareas fueron y siguen siendo realizadas por mujeres en más del 70% de los casos. Nos vamos, las 9 de la mañana, nos vamos. Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.